pantera negra de cuero de becerro, que me obsequiara un amigo muy sincero. Se me ha perdido, repleta de dinero, y con la foto de quien yo tanto quiero. Con sacrificios junté mi buena lana para casarme y disfrutar la vida. Algún ratero se llevó mi cartera y me ha dejado sangrando aquí una herida. Cartera negra, no volveré a traerte. Ni el retratito que tanto idolatraba. La buena suerte empezaba a sonreírme, pero de nuevo me da una puñalada. En algún sitio se encuentra mi cartera, tal vez tirada en algún basurero. Y el retratito todito destrozado, y el sinvergüenza gastando mi dinero. Cartera negra, no volveré a traerte. Ni el retratito que tanto idolatraba. La buena suerte empezaba a sonreírme, pero de nuevo me da una puñalada.